Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en Mateo capítulo 10. Versículo 34 dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Señor, una vez más, estamos delante de ti, Padre Santo, para rogarte que nos ayude, Señor, a considerar tus palabras. Que escuchemos tu palabra, Señor. Que podamos discernir cuándo es la palabra de un hombre y cuándo es tu palabra. Que tengamos el deseo de obedecerla. Que podamos discernir nuestro amor, Señor, como hemos estado viendo todas estas semanas. Hay cosas que todavía, Señor, faltan ser limpiadas y purificadas en nuestro ser. Y tú nos vienes probando, Señor, para ver si te amamos. Y ayúdanos a ver, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, tus pruebas, aún tus disciplinas, tu llamado, Señor, para que podamos ser examinados por medio, Señor, de tu Santo Espíritu, por medio de la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, la cual, Señor, nos dice tu palabra que nos santifica. Orando, Señor, el Hijo hacia ti decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que tu palabra pues nos santifique, Señor. Nos limpie, nos aparte de toda inmundicia que no se conforma a ti, Señor. Anhelamos ser una iglesia como tu palabra nos dice, Señor, gloriosa, sin mancha ni arruga, no para alcanzar glorias en esta tierra, no para ser visto por los hombres, sino para hacerte agradable en todo lo que hagamos, Señor. Y límpianos, Señor, de toda levadura, de todo pensamiento que no se conforme a ti, Señor. Y solamente así te podremos agradar, Señor. Todavía, Señor, las imperfecciones que tengamos, las cosas que no se conforman, límpianos, Señor. En ti esperamos siempre, Padre. Te lo rogamos en los méritos de tu amado Hijo, en Cristo Jesús. Amén. De este texto hemos meditado. Pero como venimos hablando, hermanos, de la primera parte del fruto del Espíritu, es propicio que hablemos también de esto, de cómo está nuestro amor en nuestra manifestación hacia Dios. Veíamos unas semanas anteriores cómo el Señor llamó la atención a la iglesia de Éfeso, porque seguían conservando la doctrina. Seguían ellos aún probando a los que no eran apóstoles y los había hallado mentirosos. Seguían con los juicios del Señor y estaban incluso trabajando arduamente, dice la Escritura. Pero el Señor tenía algo contra ellos. Habían dejado su primer amor. Habían dejado al Señor, habían dejado su comunión. Y de ahí, hermanos, no hay obra que valga. No hay cosa que podamos hacer en esa condición, en ese estado, para agradar a Dios. Todo se convertirá en activismo, en un esfuerzo en la carne, sin recompensa. En un momento todo delante de la presencia del Señor será quemado. Madera, heno y hojarasca. Por eso la Escritura nos dice que si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Y si hacemos las obras sin amor, nada somos. No hay diferencia entre el metal y nosotros. Por eso es propicio que sigamos examinando nuestro corazón para ver si lo que estamos haciendo es por amor a Dios. El amor a Dios, dice el Señor, es manifestado a través de amar a su pueblo. No amamos a su pueblo, no amamos a los hijos de Dios. El Señor dice en su palabra que somos mentirosos. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, está mintiendo. Porque ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano a quien ve? Y en este aborrecimiento y en esta demanda del Señor, tenemos esta palabra que parece contradictoria, del Dios de paz. El Dios de paz dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a su hijo, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y el Dios de paz? Sigue siendo de paz. Pero justamente su palabra, el Evangelio, va a causar esta disensión, que no es aprobada muchas veces por nosotros, por nuestros pareceres. Nos levantamos frente a lo que Dios hace. Y muchas veces queremos que estas disensiones se diluyan, no queremos enfrentarlas como tal. Sufrimos humanamente por lo que sucede, pero el Señor dice que su palabra va a traer esta espada en la casa. A través de eso, no a través del mal comportamiento, no a través de juicios injustos, no a través de malas obras, sino a través de la propia palabra del Señor. Es la palabra, es la presencia de Cristo en la vida de una persona que causa esta disensión, esta espada. Y en el seno más importante, que es el seno familiar, donde dice el Señor, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué tendrían que ser enemigos? ¿Qué mal hemos hecho? Ninguno. Solo hablar fielmente la palabra del Señor. ¿Qué mal le hizo el Señor Jesús a Israel? ¿Qué mala obra les causó a ellos? ¿Qué daño? Ninguna. Pero estuvieron contra él. Solamente porque juzgaba sus pecados. Solamente porque señalaba lo que ellos eran. Y le dijo, hipócrita generación de víboras. Sabéis hacer el mal, el bien no supisteis. Y había una apariencia de piedad. Mas el Señor pudo descubrir sus corazones. Y al descubrir sus corazones halló esta inmundicia. Oh, amados, Dios viene manifestando nuestros corazones. Dejemos que Él lo haga. Él lo va a hacer igual. Hasta hoy no ha nacido alguien que se pueda burlar del Señor. Hasta hoy en día. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no amamos a Dios, tampoco amamos a los hermanos. Si no amamos a los hermanos, no amamos a Dios. Y si no amamos el cuidado de la iglesia, no estamos amando el propósito de Dios en su pueblo, que es ser una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y veíamos la semana pasada cómo la iglesia de Pérgamo y de Tiatira retuvieron a personas que estaban haciendo el daño allí. Retuvieron a los que tenían la doctrina de Balaam, a los que tenían la doctrina de los Nicolaitas, a Jezabel, una mujer o una filosofía, un pensamiento, lo que sea, estaban reteniendo esto, permitiendo la inmundicia en medio de su iglesia. Los juicios habían dejado de estar a un lado. Los juicios son del Señor. Los juicios no son nuestros. El Señor los da a la iglesia para el cuidado. Por eso es que Él ha colocado un juicio a través del Evangelio. Que no habrá paz en la familia cuando Dios salva a uno. Y habrá disensión. ¿No las pasas? ¿No las has pasado? Con tu padre, con tu hermano. ¿No es que una vez que tú hablas del Señor empieza la disensión? Para no haberla tienes que ser como ellos, ¿no es cierto? Tienes que comportarte como ellos, tienes que ser como ellos se comportan, como ellos hablan. No tocar el nombre de Dios, no tocar la palabra. El momento que lo hables, se producirá la espada. Bien, amados, pero el Señor nos manda a ser testigos y amonestar. Esta semana envié un mensaje, espero que lo hayan leído, acerca de la amonestación que el Señor le dice al profeta Ezequiel. Le dice, hijo de hombre, si el hombre se perdiere por su maldad, pero tú no lo amonestares, él se perderá por lo inmenso de su locura, por su maldad, pero yo la sangre la demandaré de ti. Y si el justo se desviare, y tú no le amonestares, si él muriere en su justicia, él morirá, pero yo la sangre la demandaré de ti. Porque es amor amonestar, es amor. Y Dios está haciendo esto en medio nuestro. Y no va a quedar nadie, sin que Dios manifieste su corazón. Y les ruego en el Señor, que vayamos en humildad, en sencillez, y nos expongamos delante de Dios. Hasta ahora no ha habido nadie quien se haya podido burlar del Señor. Es mejor, hermanos, padecer una vergüenza. Es mejor exponernos delante del Señor que sufrir una condenación eterna. Es mejor recibir la ayuda ahora. Es mejor acudir al consejo de Dios, a la ayuda que Él provee a través de su pueblo. Eso es muchísimo mejor que pasar una vergüenza eterna de condenación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y hoy el Señor nos manda a amarle a Él más que a todas las cosas. Es el primer mandamiento por encima de todos. El amar a Dios. No hay mayor mandamiento que este. No hay. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el alma. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se entiende esto que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí? Justamente, Dios no admite competencias. Tenemos que amar a Dios y a su palabra. Ni siquiera están nuestra esposa ni nuestros hijos, nadie, ni en segundo ni en tercer lugar, solo Dios. Después amemos a todos los demás. Es que Dios se encargará de ordenar nuestra vida para que el amor a nuestra esposa sea inclusive en Él. El amor a nuestros hijos también sea en Él. El que ama a Padre. Vamos a ver tres ejemplos en las Escrituras acerca de esto. ¿Por qué Dios los usó? ¿Por qué Dios los llamó para manifestar en Él su gracia y a uno lo llamó el Padre de la fe? Génesis capítulo 22. Ya Abraham tenía su hijo que había nacido en su vejez. Y el Señor le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,

que a Dios? ¿Hay alguien en esta tierra que amas más que a Dios? ¿A una persona a quien has elegido prodigarle de todo tu esfuerzo y le vas a dejar todo lo que hayas obtenido en este mundo en herencia a ellos, a tus hijos? ¿Es eso? Ahí está tu amor. Y para eso vives, y para eso te esfuerzas, esa es la razón de vivir, pues es pecado. Eso es pecado. Y Dios va a seguir probándonos hasta que evidenciemos si es que somos de Él. ¿Y cómo vamos a evidenciar que somos de Él? Amándole a Él más que a todas las cosas. No hay competencia, amados. Dios es el único que debe ser amado de esa manera. Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. ¿Lo amamos? ¿Qué cosas están impidiendo este amor? Había una película espuria, horrible allí, que muestra a un Abraham que cuando escuchó esto, increpó a Dios. Y le dijo, ¿qué clase de Dios que pides a un hijo? ¿De dónde han sacado la inmundicia esa? De sus mentes. La Escritura dice que Abraham fue y obedeció. No rehusó. No rehusó. Y el Señor le dice, por cuanto esto hiciste, he jurado que te bendeciré y te multiplicaré. Y nosotros somos la descendencia de Abraham. Y como descendencia de Dios, de Abraham, no debemos rehusar nada a Dios. Nada. Todavía, amados, nuestro amor a Dios no se ha perfeccionado. Todavía le ponemos condiciones a Dios. Todavía decimos, si Dios hace esto, si tú me das esto, yo te voy a seguir. Espero esto que hagas por mí. Y condicionamos nuestra obediencia y nuestro amor a Dios. No sirve, no vale. Es pecado. El que no amare al Señor Jesús sea anatema, dice su palabra. Y en Lucas, el Señor dice lo siguiente. En Lucas capítulo 14, que es el pasaje paralelo, dice, grandes multitudes iban con él. Versículo 25, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser una oveja del Señor, no puede ser salvo. Padre, madre, mujer e hijos, hermanos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y a algunos los ha confundido esta palabra, aborrecer. Entonces dice, tengo que aborrecer, tengo que odiar. No, tienen que quedar en otro lugar, no en el lugar del Señor. Aún nuestra propia vida. Por eso leíamos en Mateo, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tú sabes, y yo sé, si hay alguien en el lugar de Dios. Tú lo sabes. ¿No es cierto? Tú sabes si hay alguien que está compitiendo, que has puesto allí como en un altar donde lo adoras y vas a dar tu vida, por eso, antes que a Dios. Por eso para muchos les es fácil abandonar la fidelidad a Dios. Solamente me tienen que tentar con darme algo más en el trabajo y yo voy a ir el día domingo. Solamente tengo que, Dios tiene que poner un tropiezo en mi vida, porque eso dice Ezequiel, que Dios pone tropiezo a aquellos que abandonan el camino de justicia. Entonces tu trabajo se hace imprescindible, porque ya no depende de Dios, sino depende de esas cosas. Entonces ya no amas a Dios, ya no amamos a Dios como debe ser amado. ¿Hay alguien? Algunos ministros amamos más nuestro ministerio, nuestro nombre, que a Dios. Amamos más nuestra obra, nuestro ministerio, que a Dios.

en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios le quitó todo lo que tenía Job. Siervos, criados, posesiones, sus hijos, sus hijas. Le quitó su salud luego, le quitó el amor de su esposa, le quitó su reputación. Y Job adoró a Dios. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el bendito. A él le pertenece todo. No atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Puede Dios tomar la vida de nuestros hijos? Puede, a él le pertenece. Si Él quiere, lo puede hacer. Pero ¿cómo reaccionaremos nosotros? ¿Cómo es? Esta es una prueba. La misma de Abraham. Pero en este caso sí mató a sus hijos. Sí los quitó. Y otro hombre amaba a Dios más que a todas las cosas. Amaba a Dios. Y no le atribuyó despropósito, aunque no entendía, aunque no, porque este libro se trata justamente de la falta de entendimiento de Job para entender por qué el Señor hizo eso, por qué le quitó todo lo que tenía, por qué, dónde estaba la razón, él no entendía. Por eso le pedía al Señor, presentaré, dice, mi queja abierta ante el Señor. Y vinieron sus amigos, que eran hermanos, que conocían al Señor, que eran de la misma congregación, y vienen a verlo y ayudan a examinar a Job. Y después de perder todo y estar en medio de las cenizas, con tiestos, rascándose las heridas, allí viene el Señor. Viene el Señor todavía a reprender a Job, que había perdido todo. Y le dice, ponte de pie, Job. Ahora yo te pregunto, tú me respondes. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo esto? ¿Dónde estabas cuando yo puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Qué? Ya habías nacido entonces. Tú le das el alimento a los leoncillos, a las zanjas monteses, ¿no? Tú ordenas todo eso. Tú haces descender las heladas, la nieve. Tú ordenas todo esto. Y Job es humillado por haber proferido cosas contra el Señor. Porque aunque no atribuyó despropósito alguno, se deslizó en algunos pensamientos. Y Dios quería purificarlo aún de esas cosas. Y Job responde y dice, Señor, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Habla tú, Señor. Una vez, dos veces hablé, mas ahora me callo. Yo no hablo, Señor. Se cayó. Esperó en el Señor. Esperó la ayuda, esperó la esperanza, en su esperanza. Y ahí se arrepintió. Y cuando el Señor le dijo a sus amigos, vayan a Job y pídenle que él ore por ustedes, porque si no a ustedes lo voy a tratar afrontosamente por no haber hablado lo recto como mi siervo Job. Y ellos van y le piden a Job que interceda por ellos. ¿Y saben qué hace Job? Intercede. ¿Y sabes cómo estaba Job? Todavía con sus heridas. Todavía así. Y ahí oró por sus amigos, porque fue restaurado. Antes de la restauración material, fue restaurado espiritualmente. Cuando pudo ver a Dios. ¿Podemos ver a Dios, amado, pidiéndonos cosas? Todo lo que Él le pertenece, a Él le pertenece todo. ¿Hay competencia? ¿Amas más al hijo de tus entrañas que a Dios? No somos dignos de Él. No somos dignos de Él. No pretendamos ser discípulos del Señor si amamos más a alguien que salió, a alguien que engendramos o concebimos. No somos dignos del Señor, no somos sus discípulos. Y claro que amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué padre piadoso no ama a su hijo? ¿Qué mujer piadosa no ama a sus hijos, aún rebeldes? ¿Pero qué ama de ellos? ¿Su prosperidad? ¿Su bienestar? No, amamos su salvación. Deseamos con todo el corazón que Dios los humille y los salve. No hay mayor gozo que ese, el saber que uno de nuestros hijos anda en la verdad. No hay mayor gozo. Y si amas más a tu padre o a tu madre o a tus hijos, tienes que hablarle de la verdad del Señor. No sentarte solo a comer y a disfrutar viendo algo o hablando de cosas vanas, si es que no le llevamos la verdad del Señor, porque se van a perder. Y si uno no los amonestare, dice el Señor, se morirán, pero yo la sangre la voy a demandar de ti. Porque no amamos como fuimos amados. No estorbamos. Ahora, no solamente en la prueba, sino también en la disciplina. Vamos a 2 Samuel capítulo 12. Todos sabemos cómo Natán viene a David y Natán le habla de una supuesta historia de un hombre que había tenido en poco la oveja de un hombre pobre y la había tomado. Y David se enardece cuando escucha la historia y le dice: ese hombre debe morir y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Y David no defiende más y dice: he pecado. He pecado. Ahí está la evidencia de un hijo cuando acepta que ha pecado. No coloca más defensa y se humilla. He pecado. No hay defensa. No pide más. Solo la misericordia del Señor. Y dice el Salmo 51 que fue escrito después que Natán llegó a David. Pero dice la Escritura: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Estamos en el versículo 7. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí mismo vemos la consecuencia del pecado. Y David se molesta por lo que Dios hace y la acepta. Y oraba al Señor y rogaba por él, que quizás no lo tome, no tomes. Y oró esos 7 días, pero el Señor lo tomó. Pero ahí no se quedó el castigo. ¿Por qué otro hijo, Amnón, que violó a su hermana Tamar, fue asesinado por Absalón? Segundo hijo, Amnón, muerto por el pecado de su padre. Absalón va a ser el tercero cuando se rebela contra David. Y él dice: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que morir en tu lugar? Y se entristece tanto por su hijo, que no es capaz de recibir a Israel cuando fue a vencer esa rebelión. Tercer hijo muerto. Falta uno más. Adonías, que se proclama rey y usurpa el trono de Israel, a quien Absalón manda matar. Un hijo que su padre nunca le había molestado en sus días, amonestándole, diciéndole: ¿por qué haces así? Era hermoso. Parece que los hijos de David eran hermosos. Él era hermoso de parecer. Y tal el padre, tal los hijos. Absalón también dice que era hermoso. Todos sus hijos hermosos murieron a consecuencia de su pecado. ¿Replicó el Señor? Aceptó. Porque los juicios del Señor son justos. Porque cuando Él quiere tomar lo que a Él le pertenece, como Él quiere, nosotros solo debemos adorar. El Señor dio y el Señor quitó. Aún en una prueba, aún no por consecuencia del pecado, el Señor quitó los hijos a Job. ¿Y nosotros? ¿Y a nosotros? ¿Amamos a Dios, amados? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos siendo acusados de llevar adelante juicios injustos. Estamos siendo acusados de usar la palabra de Dios con fines humanos. De llevar adelante nuestros pareceres. Dios nos libre, amados, de juzgar a un justo, de sentenciar o condenar a un inocente. Dios nos libre. Porque es una de las mayores maldades que hay. Porque es una abominación delante del Señor condenar a un justo. Es abominación. Pero también es abominación justificar al impío. También es abominación. Y si nosotros no llevamos adelante los juicios del Señor, nos va a pasar lo mismo que a Pérgamo, que a Corinto, que a Tiatira. Retener personas que tienen en poco la palabra del Señor, que quieren ser considerados, que quieren ser admitidos en medio de la congregación de los santos en su inmundicia. Dios es juez justo, amados. Y no importa quién sea, empezando desde el pastor hasta cualquier hermano, porque no hay jerarquía, somos un cuerpo con miembros. Y si somos y decimos ser del Señor, dice la Escritura, el sello de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce porque Él murió por ellos. Y la otra parte del sello es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Él, Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Preguntémonos, personalmente, delante del Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad, Señor? Preguntémonos a Él. Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Porque eso es lo que le agradaba al Hijo. El hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Y si somos de Él y le pertenecemos a Él, nos debe agradar llevar adelante su voluntad, aunque humanamente no sea grato. Espiritualmente debe ser hermoso. Porque por medio de lo que Dios nos ha dado, su pueblo se mantendrá santo y sin mancha delante de Él. Son los medios que Dios ha dado. Y Dios nos libre, hermano, de juicios sin misericordias. De juicios donde solamente la determinación de alguna persona se lleva a cabo sin tener en cuenta la palabra del Señor. Hay de esos juicios. Hay de aquel padre que disciplina a su hijo injustamente. También el Señor velará porque se haga justicia. Aún en esas injusticias. Porque a veces nosotros le ponemos reglas a nuestros hijos. Y según nuestro parecer queremos que ellos nos obedezcan. Como dice Hebreos capítulo 12. Que los padres disciplinan según su parecer. Pero Dios, el Padre, para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. Su santidad, no la nuestra. Su santidad. No la nuestra, en nuestro parecer, la de Él, donde no admite mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces alguien dice, ¿entonces la iglesia qué? Tenemos que ser impecables. ¿De qué manera, preguntas? ¿Anhelando serlo? ¿O admitiendo de que, siendo la iglesia del Señor, vamos a vivir en inmundicia? ¿De qué manera viene la pregunta? ¿De qué manera queremos ser santos, amados? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Este amor que Dios nos pide es el amor que Él nos ha dado, porque nosotros no le amamos a Dios primero. Él lo hizo primero con nosotros. Y en eso consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y esa es su demanda. Tenemos toda la capacitación, todo el poder para amar a Dios como hemos sido amados. Todo. Pues su amor se ha derramado en nuestros corazones. ¿Y vamos a poner excusa? Amados, ¿cómo queremos ser bendecidos por un Dios santo, de un Dios que manda en medio de la desobediencia? Dios nos ha mandado a congregarnos, ¿no es cierto? ¿Amén? Nos ha mandado a esforzarnos en la gracia. Nos ha mandado a edificarnos los unos a los otros. Nos lo ha mandado. Nos ha mandado a ser guardas de nuestros hermanos. Nos ha mandado a exhortar a nuestros hermanos. y a recibir la exhortación cuando sea el caso. Nos ha mandado a ayudar, nos ha mandado a prestar atención al desvalido, nos ha mandado a no buscar las cosas de este mundo, a no amarlas. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, no lo amemos. Nos ha mandado a perder nuestra vida, no amarla, sino a perderla por amor a Él. A no satisfacer nuestros deseos, porque muchos de ellos no se conforman a la voluntad del Señor. Nos ha mandado a renunciar a esos deseos. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Los podemos llevar a cabo. Son mandamientos que van a traer bendición a nuestra vida. Todavía eso. Porque aunque no hubiese bendición, lo tendríamos que obedecer. Porque aunque no hubiese recompensa, lo tendríamos que obedecer solo por amor. Pero el Señor se ha dignado todavía a recompensar nuestra obediencia. Ese es un Dios de amor. Que no teniendo por qué darme a mí nada porque no merezco nada, todavía nos va a recompensar eternamente por obediencia. Pero a los que aman su palabra, a los que obedecen sus mandatos, ¿lo obedecemos? ¿Hay obediencia a los mandatos de Dios? ¿Es Él o nosotros? ¿Es Él o nuestro parecer? ¿Amamos, hermanos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos son los mandamientos del Señor. Y hay muchísimos más. Apartaos, salid en medio de ellos, dice el Señor. Pueblo mío, salid, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. En medio de una generación maligna y perversa. Dios no nos ha mandado a salir de este mundo, sino a apartarnos de la inmundicia. Y amarle a Él. Glorificarle a Él donde estemos. Él nos ha dado el poder, la fortaleza para poder derrotar el pecado en nuestra vida. Y amarle, amados. Abraham, Job, David. No replicaron a Dios por nada. Aceptaron las determinaciones del Señor. Algunos por prueba, otros por consecuencia del pecado, pero lo aceptaron. Lo recibieron. El Señor dio, el Señor quitó. A Él le pertenece la salvación. Yo amo a mi hijo, al que está perdido. Oro por su salvación. Le he pedido a Dios de distintas maneras que lo salve. He orado insistentemente y oro. Pero no puedo dejar de servir al Señor por amor a Él. Porque Él no es digno de que yo deje mi servicio, mi amor a Dios por amor a Él. Lo sigo amando. Y cuando puedo le sirvo. Pero Dios me libre de amarle a Él más que a mi Dios. Tengo una espada traspasada en mi corazón. Y eso no me nubla ver la impiedad de Él, su maldad, su rebelión. Y por eso lo llamo al arrepentimiento. No me alegra su prosperidad. No la festejo. Es vana. Es hueca. No sirve para nada. Pero Dios ha usado, ha tocado la vida de mi hijo, que un día estaba acá tocando en medio nuestro. Que muchos lo vieron perfeccionarse en cosas, pero no ama al Señor. No ama al Señor. tengo que limpiar mi corazón para servir a Dios en integridad. Porque Dios debe ser amado por encima de todo. Dios quiere salvarlo. Dios quiere tener misericordia de él. Pero a él le pertenece eso. Yo sé que le pertenece a él eso. Por eso el ruego va a él. Sálvalo. Como tú y yo oramos por los nuestros, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué tenemos? Hermanos, madres, hijos, esposos, esposas. Los amamos. Pero los amamos en el Señor, porque amamos de ellos su arrepentimiento. Eso es lo que más queremos. No queremos que prosperen en este mundo. ¿Para qué? ¿De qué les servirá ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué les servirá? Oh, hermanos que tienen un niño en brazos, tienen mucho por qué orar. Que la misericordia del Señor esté en salvarlos. Porque si no, la espada también traspasará sus corazones cuando ellos se rebelen contra Dios. Que Dios tenga, a Él le pertenece, a Él sea la gloria y la honra. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Lloro por los jóvenes que están acá, hijos de creyentes sin salvación. Lloro para que Dios te salve. De la misma manera que mi hijo. No puedo decir que no. Como padre tendré un afecto familiar por él, pero oro de la misma manera por ti. Porque no es digno hacer acepción de personas delante del Señor. Oro por los jovencitos, por los niños. Porque como padres no podemos salvarlos. Solo podemos darle un gran ejemplo de fidelidad y de amor al Señor. Y morir hasta el final con ese ejemplo de que amamos a Dios más que a ellos. Y esa es la manera correcta para que Dios pueda dignarse en tener misericordia de ellos. Nuestros padres amaron más a Dios que a nosotros. A Dios, amados. No al ministerio, no al despliegue, no a nuestro nombre. A Dios. Oh, hermanos. Este dolor que tenemos nos debe llevar a conformarnos a Cristo. Porque como hemos visto en la primera hora después de la enseñanza en la cena del Señor, el hijo tuvo una tristeza grande como hijo. Él sabe, él conoce, él participó de carne para conocer lo que es apartarse del Dios. Él lo sabe porque fue separado de su padre, porque tomó la copa, esa copa amarga la tomó en lugar nuestro. Él la tomó. Él sabe lo que es separarse. Él sabe lo que nosotros estamos padeciendo y Él se compadece de nosotros. Si es posible de mí, aparte esta copa. Luego dice, si no es posible, que se haga tu voluntad, Padre. Y la tomó. Cuando Dios pidió a Abraham a su hijo, Abraham estaba con el cuchillo levantado. Y ahí fue el momento, hermanos, estaba a punto de bajarlo y el Señor le dice, detente, detente, Abraham. Él no se iba a detener si el Señor no lo detenía, porque amaba más a Dios que a su hijo unigénito. No se lo rehusó. Pero 2000 años más adelante, el padre que le pidió a Abraham su hijo, él puso a su hijo en el Calvario. Y él sí bajó el cuchillo sobre él. Él sí lo mató. ¿Nos amaba más a nosotros que a su hijo? ¿Cómo se entiende eso? ¿Amaba a Dios el Padre más a una generación maligna y pecadora que a su propio hijo? ¿Por qué lo entregó? ¿Era más valioso ese mundo pecador que su hijo? No. Nos amó en él. Nos amó en Cristo. Nos amó desde antes de la fundación, porque ese pueblo ya estaba escogido por él. Él nos amó en él. Aborreció el pecado. Nuestro pecado lo aborreció en su hijo. Y lo hizo maldición por nosotros. El justo, el que no cometió engaño ni hizo pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguir sus mandamientos? ¿Cómo no dar nuestra vida por él, si él dio todo, lo más valioso que tenía? Si alguno ama a padre, o a madre, o a hijo, o a mujer, no es digno de mí. Seamos dignos del Señor, amados. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque ya nos has enseñado. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Abraham, Señor, le pediste a su amado hijo y él no te lo rehusó. A Job le quitaste todo, Señor, y él te adoró. Y a un hombre, por consecuencia de sus pecados, que tú le fuiste quitando sus hijos, oh Señor, él también aceptó. Que siempre es mejor amarte a ti que amar cualquier otra cosa. Oh Señor, el perder un hijo es un dolor grande, Señor. Algunos lo han perdido físicamente, otros los hemos perdido espiritualmente. Y están muertos, Señor, en sus delitos y pecados. Aunque no en una tumba física, pero están andando en sus maldades. Ajenos de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sálvalo, Señor. Ten misericordia de ellos, hazle ver su impiedad. De los que también se han rebelado, Señor, osadamente, humíllalos. Que no profieran cosas contra ti, Señor. Tráelos a tus pies para que te amen, Señor. Para que den sus vidas por ti, Señor. Oh Dios, a ti siempre, Señor, la honra y la gloria. Enséñanos, Señor, a obedecerte, enséñanos a amarte. Más que todas las cosas, Señor. A tu nombre, gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.